con Johnny en el bajo. No, ya está. Con Freddy Diego en la guitarra. Con Martín, gracias Martín. Y con Rudy en la percusión, muchas gracias. Esto es Proyecto Esencia. Vos, bueno, ahora bendecida y bueno, es un placer estar acá con ustedes en esta un tanto fría noche de otoño, porque hoy empezó el otoño. Y bueno, mientras esperamos a Martín que sintonice la consola, vamos a hacer un rap. Solucionamos todo. Ay, ya. I got the sense you got me. Your sons, you want me. Since you ever fade down, yeah. Wow. Yeah. Las gaviotas de seguir. Incansables voladoras. Llegarán hasta un lugar donde el cielo brille más. Y se acorte la distancia. Bueno, ahora está con el frío este, están un poco escondidas, ya no cantan más. ¿Quién no sintió ese sonido, no? Alguna vez. Thank you.

tu pensar. Figura de altas formas que odias a los espejos. Nuestros cuerpos se buscaron. Thank you. pensando con sonidos, miles de gargantas salidas del valle. Son los tiempos del diluvio, el calor sigue siendo opresivo. La tela mosquitera se menea incesante con el viento. Estrellas esperando la salida de Saturno. Hay un río serpenteante. Thank you. Bueno, la Martín. Thank you. Bueno. Dale. Dos temas más. Seguimos disfrutando de la noche. Thank you. esta noche y estar aquí con todos ustedes. Vamos a hacer el último tema, que se llama Nadando. gracias de veras. Y nos despedimos, esperamos tener un buen otoño, un buen invierno, una buena primavera que viene. Ahora a tomar mucha cerveza y a pasarlo bien. Thank you.